engañado. Tu conducta ha sido muy atroz y creí en la palabra de señora y solo veo a una coqueta de esas que tanto he despreciado. ¿Cuánta angustia?